gana, ya no me quiere por la mañana. Mi novia Juana, tan haragana, ya no me quiere por la mañana. Tantos proyectos para fusiones, cuando llegaron las vacaciones. Tantos proyectos, ven a bailar, y ahora no quiere ni caminar. Mi novia Juana, tan haragana, ya no me quiere por la mañana. Mi novia Juana, tan haragana, ya no me quiere por la mañana. Eso. Dale, se va la charita. Sí, sí, sí, sí. Sabrosito. Juana, tan haragana, ya no me quiere por la mañana. Mi novia Juana, tan haragana, ya no me quiere por la mañana. Eso. Mi novia Juana, tan haragana, ya no me quiere.